Mundofonías. Mundofonías. Thank you. furu yalan wa. Aye cheba wale se furu yalan wa. Koko abo burala ka ula kale muso ninkele wale burala tala. Komura muso wale me faso tala munugola kale abo kamale mburo. Kuima abo kamale mburo wala si iya mina fonyana kumala. Mogo chama nunga ilali di muso koi noche edo musiga lalili kumame. Taengo noni mote yala nyuangai wa ere na wani burana tala. Ofuru sara fonyana kumaro jamana molu na ima fonyana kumato. Ni bade bina fonyana kumaye ibe ni misa wale nyalalo. Mogo kana mogo bina fonyana kumaro tikite fonyana kumaro. Fanya kumala mogo kani la mogo bina fanya kumala tikite fanya la fole nyala la mogo kana mogo bina fanya kumala. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías, el programa que hacemos desde Madrid, Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Ese programa que os ofrece las más maravillosas músicas del planeta, músicas de raíz popular, lanzándolas hacia las 46 emisoras que difunden nuestras emisiones por todo el universo. Y hemos comenzado con música de altísima calidad, con esta voz tremenda, y a partir de ahora vamos a tener que decir también inolvidable, porque el hecho de que Kassemadi Diabaté haya abierto nuestra edición de hoy se debe al recuerdo que le brindamos por su reciente fallecimiento. De él se dice que es descendiente de una larguísima familia de griots que se remontan al Imperio Mandinga, allá por el siglo XIII. En todo caso, es un artista de una sensibilidad extrema, como hemos comprobado en una de las piezas más emocionantes del que fue finalmente su último disco, este Kirike, editado en el año 2014, que ha servido para abrir esta edición de Mundofonías, esta pieza titulada Kokumamañi, el homenaje a este intérprete maliense Kassemadi Diabaté en el inicio de este programa de estas Mundofonías. Nos quedamos con su música para la posteridad y seguimos en Mundofonías repasando novedades discográficas aquí que llegan desde Finlandia en concreto con estas chicas llamadas Enkel. Thank you. Oíamos a Enkel, un cuarteto, con su segundo disco We Are Enkel, Nosotras Somos Enkel, porque son cuatro chicas nacidas en los años 90, así que son bastante jóvenes, 20 y pico añeras, y este es su segundo disco, del que hemos oído esta pieza, Jabuya Sisu Polka. Su lema es tradición para siempre y su superpoder, dicen que es la tradición. Y además en la portada de este disco salen vestidas como superheroínas. Y vamos a continuar con otro disco que también llega desde Finlandia, otra producción también de este mismo sello que edita el disco de Enkel, o que lo editará, porque se publicará el disco de Enkel el día 29 de junio. El que escuchamos a continuación sale a los vientos mundiales en su edición discográfica el 8 de junio y lo firma una artista llamada Annemari Kivimäki, una artista que se inspira en las músicas de la región de Karelia. Es una región que, como tantas en el mundo, pues ha quedado dividida por una frontera trazada sobre el mapa, casi siempre de forma bastante absurda, la verdad. En este caso, dividiendo la región de Karelia entre una zona que ha quedado dentro de Finlandia y otra dentro de la Federación Rusa. Pues bien, en esas tierras se inspira Annemari Kivimäki en su disco Ilja, del cual nos vamos a quedar con la pieza que lo abre y que le da título. Ilja, Annemari Kivimäki, en la voz, en el acordeón y en la composición. Thank you. ¡Uy! ¡Qué música tan curiosa! ¿Pero qué será? Esto que escuchas debe ser, sin duda, el afamado programa Mundofonías. ¡Anda! Pues me gusta. Mundofonías. Músicas de todo el mundo, para todo el mundo. Minä lähden Amerikkaan, sinne menee kaikki. Kultahiekalla sannoitettu on Amerikan raitti. Kultahiekalla sannoitettu on Amerikan raitti. Hankoniemi laivaa pieni, siihen tavarani lastaan. Suomi ei voi elättää näin köyhän mamman lasta. Suomi ei voi elättää köyhän mamman lasta. Hankoniemi laivaa pieni ja Antilla seilaa. Ikävä on tytön olla ilman omaa heilaa. On tytön olla ilman omaa Continuamos en Mundofonías con lo que era otro disco de Nordic Nose, que va a salir el 15 de junio. Lo firma un dúo de mujeres llamadas Aallotar, y son dos mujeres de origen finlandés, una de ellas cuyos ancestros viajaron a Minnesota, en Estados Unidos. Sus trayectorias vitales pues han tenido lugar en diferentes continentes, pero sus orígenes culturales se han mantenido vivos y ahora pues dos generaciones después se reencuentran. El disco se llama American Laulu, pues ellas, como habéis podido escuchar, tocan violín y acordeón y además cantan las dos. Y vamos a continuar por territorios más o menos cercanos. Nos vamos a ir a Lituania, uno de los países del Báltico, concretamente de las tres ex-repúblicas soviéticas del Báltico, Lituania, Letonia y Estonia, pues el que está más abajo, más al sur, limitando también con Polonia y muy cerquita también de Finlandia, cruzando el mar Báltico. Pues vamos a escuchar a esta formación llamada Atalia. Nos acercan una canción en su disco homónimo, disco de debut, llamada Goyelis, La Arboleda. Thank you. Seguimos en Mundofonías, en este caso navegábamos por las músicas del mar Báltico desde Finlandia. Nos hemos trasladado a Lituania escuchando a este grupo, Atalia. Nos acercaba esta pieza con inspiraciones en la música popular de su país titulada Goyelis, la arboleda, el soto, el bosquecillo. Pues seguimos por Lituania con un grupo que, bueno, por la regla de las 10.000 horas esas que tienes que dedicar a algo para ser experto, están ahí rozando, yo creo, porque han hecho 6.000 conciertos. Bueno, es que 6.000 conciertos no da para ser súper experto. Bueno, tiene que ser concierto de 1,66666 horas, cada uno de media. Así que no sé si estos 6.000 conciertos de este grupo, Sutaras, llegarán a esas 10.000 horas. Pero bueno, deben andar bastante cerca. Vamos a ver, mérito tiene. Se han dado 6.000 conciertos, ¿en cuántos años de existencia? 29 años. Si es que aquí tenemos la calculadora, vamos a ver, han hecho 0,567123 conciertos por día, o sea, 206 conciertos por año. Madre mía. Nivel de experticidad tremendo. Bueno, pero son unos 100 días de vacaciones al año, ¿no? Más o menos. Claro, pero estarían ensayando a lo mejor. Bueno, no sé cómo lo han contado. Bueno, en todo caso, pues sí. Enhorabuena, felicidades, Sutaras, por este disco que celebra los más o menos 6.000 conciertos. Hay que decir que es un DVD y queremos mandar también un saludo a Antanas, uno de los componentes, uno de los mayores impulsores de este grupo, que gentilmente nos ha hecho llegar este disco que supone esta celebración a su vez. Pues les oímos con esta pieza cantada a capela. Ellos son Sutaras. Tyle, žesme stali, saurį gasali, ta stovėjo kareivėliai plintas pasistatę, ta stovėjo kareivėliai plintas pasistatę, plintas pasistatę, kardais pasirėmę, o šilkelių kuskužėlėms ašarėlė šluostė, o šilkelių kuskužėlėms ašarėlė šluostė. Oi, oi, oi, dievai, dievulėliau mano, aš neturiu tėvų žėlių, nei senos močiutės, aš neturiu tėvų žėlių, nei senos močiutės. Neturiu tėvelių, nei senos močiutės. O kas mani palydė, širdelį palinksmins. O kas mani palydė, širdelį palinksmins. Varių būgneliai, auksų trimitėlis, o tai mani palydė, širdelį palinksmis, o tai mani palydė, širdelį palinksmis. Mundofonías. Músicas de todo el mundo. Para todo el mundo. Con Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez. Mundofonías te alegra la vida. Ay, su lida, paixão. Quem paixão não há, há de ter solidão. Ai de, ai de. Seguimos en Mundofonías. Escuchábamos antes al grupo lituano Sutaras interpretando ese canto polifónico. Sutartiné es el nombre que le dan a ese tipo de canto, que tiene que ver con el nombre del grupo, evidentemente, Sutaras. Y por lo visto eso quiere decir algo así como estar o andar de acuerdo. Así que bueno, pues se ponen de acuerdo y cantan así. Los que hemos escuchado pues también se han puesto de acuerdo para cantar de esta maravillosa manera, pero nos hemos ido pues casi al otro extremo de Europa, a Portugal, al Alentejo, al Alentejo, para escuchar este proyecto llamado Mestre Cante, Maestro Cante. Es un proyecto que reúne a algunos artistas, sobre todo cantantes, voces alentejanas, bastante jóvenes en general, pero que ya se van haciendo una carrera bien importante, como Búa Espiño, Antonio Caixeiro, José Emidio o Luis Espiño, con unos cuantos invitados. Lo que hemos escuchado es ese canto titulado Solidão, Soledad. Pues la voz sigue siendo protagonista aquí en Mundofonías con Christine Primrose desde Escocia. Oh, en la mañana, ñe, movía vega, ñe, movía vega, ñe, y toya día. Ñe, movía vega, ray, ñu, la mañana. Skarretam volek ni mi kaprach. Kemer helas tu kunedik magut nyai marai nyule foil mocharai. Khudu atar mihin samavokh. Ganuk mi kyavagas mi nam fasht. O khanurin Oíamos a Christine Primrose, esta cantante original de la isla de Lewis, una de las Hébridas exteriores, que son unas islas en las que se conserva el idioma gaélico, que es en el que canta ella, esta cantante, Christine Primrose, una cantante bastante veterana con 68 años y que canta pues así de primorosamente. Pues en Escocia vamos a continuar con dos artistas, Brigde Chainbell, que toca las gaitas, e Inés White, que toca la guitarra. Y contra lo que podría parecer, Inés es el chico y Brigde es la chica. Y vamos a escucharles en dos piezas que aunan también tradiciones diferentes, pero que encajan muy bien. Ellos vienen desde Escocia y tocan lo que llaman dos gigas. Una se llama Water Boiling Machine, es decir, la máquina de hervir agua, y la otra, muiñeira de cabana. Así que bueno, aquí tenemos una muiñeira a la que ellos engloban en el ritmo de giga, y efectivamente es el mismo ritmo de 6x8, por eso encaja también esta pieza de la tradición gallega en lo que hacen estos chicos Brigde Chainbell e Inés White. Thank you.

Pues hemos seguido en Mundofonías con más música celta, música escocesa. La de este grupo, que lleva ya 28 años, Old Blind Dogs, los viejos perros ciegos. Un nombre un poco... evocador, podríamos decir. Bueno, vale, dejémoslo así. Y son un cuarteto, tocan instrumentos pues que son como de la quinta esencia de lo celta, digamos. Buzuki, guitarra, cantan también, violín, gaitas, whistles y percusiones. Ahí estabais oyendo el bodhrán. Y la pieza que oíamos era Bunker Hill. Pues es curioso lo que decía Araceli de la quinta esencia del celtismo, ¿no? Algo así has dicho, ¿no? Sí. Me parece. Porque, por ejemplo, el buzuki es un instrumento de origen griego, pero que se ha adaptado muy bien, pues a, sobre todo al revival folk de las últimas décadas, en la música llamada celta, de Irlanda, Escocia, etcétera, etcétera. Pues estamos disfrutando efectivamente con música escocesa en estos últimos minutos de la edición de hoy de Mundofonías. Y Mundofonías, como sabéis, es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden por todo el universo hasta ahora conocido. Nos podéis contactar en nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. Podéis acudir a nuestra página web mundofonias.com, donde podréis también escuchar cuando queráis los programas una y otra y otra y otra vez más, tantas veces como queráis, teniendo acceso a la información acerca de los nombres de los artistas, los títulos de los discos, de las piezas musicales, etcétera, etcétera. También podéis escuchar la radio 24 horas, suscribiros a los podcasts, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos vamos a ir, como digo, con otro grupo escocés. Se llaman Eabhal, E-A-B-H-A-L. Mira, para eso está bien mirar en la página web, ver cómo se escribe este grupo. Se trata en este caso de un joven cuarteto que procede de la isla de Southwest, en las islas escocesas de las Hébridas Exteriores, al igual que Christine Primrose, como escuchábamos antes. La instrumentación es acordeón, violín, guitarra y gaitas, y también pues hacen una música muy atractiva que nos sirve para poner el punto y final a esta edición de Mundofonías. Os esperamos en nuestra próxima edición dentro de muy poquito y os mandamos un saludo desde Madrid. Hasta pronto. Salud.